Muy buenos días, país. Aquí comienza, con todos los protocolos necesarios, el pase entre una mañana de estas con el gran Pablo Caruso y Caballero de Día. Así que bueno, arrancamos, si le parece, esta jornada que va a ser, como se ve, soleada, linda. Y hace un ratito lo vi a Pablo Caruso diciendo, lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Yo sé lo que le va a preguntar, porque estoy escuchando el programa a la mañana, así que lo tengo bastante presente. Señor Pablo Caruso, sí, señor. ¿Arrancamos con la pregunta para Heller? Así, tan en frío, bueno. Mi pregunta concreta es, si es correcto en términos de agenda política, el día en que se presenta el presupuesto, el día en que se está trabajando el impuesto, el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas y demás, salir con el tema de la nueva restricción cambiaria, que uno entiende que hay urgencia, evidentemente debe haber una importancia, pero en términos de agenda, con todo lo que cuesta efectivamente sostener una agenda, hoy, bueno, basta ver los medios de comunicación hegemónicos para saber por dónde va la cosa. Espero se entienda la pregunta, Heller. Se entiende. Sí. Lo que pasa es que usted tiene la obsesión de discutir las cosas desde los medios hegemónicos y yo no le doy pelota, así que ¿qué quiere que te haga? Pero es una realidad que no se puede no tener en cuenta. Sí, no, claro, pero a ver, yo creo que forma parte de algo que se viene hablando todos los días. Si vos agarrás los diarios de ayer, de anteayer, etcétera, etcétera, los medios hegemónicos venían diciendo el Banco Central pierde reserva, la reserva le van a durar hasta no sé qué día, si no toma medidas, todos los días. Ahora toma la medida, empezamos a decir, uy, ¿cómo toma las medidas? En realidad, hizo todas las cosas, yo diría, de manual y que vamos a ordenarlas. Primero voy a hacer una salvedad. Me pido margen de error, porque yo voy a contar, yo terminé ayer tarde, finalizamos cuando cerró todo el debate con el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y uno de los asesores de mi equipo recibe un mensaje de su hija y dice, che, metieron un recargo para comprar dólares, y yo digo, no, debe estar confundida. Es decir, ninguno de nosotros tenía la menor idea, porque estuvimos, quiero decir, todo el día metidos en un minucioso trabajo que estuvimos realizando con un tema delicado, serio, crucial, como es este tema. Yo sé que nadie se emociona mucho con el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero es un tema de gran trascendencia, lo hemos explicado otras veces. Y trabajamos bien y creo que trabajamos con el ánimo de tratar de lograr el mayor consenso posible, cosa que creo que se ha logrado, voy a terminar de tenerla certificación hoy, pero ayer teníamos prácticamente cerrado un dictamen casi único con alguna disidencia. Y a último momento, otra vez yo tuve la sensación de que alguien llamó, porque nos pidieron hasta hoy al mediodía para definir pero bueno, cada uno conoce sus problemas y sus internos. Porque estábamos ahí, mirá, si se corrige esto, estaríamos en condiciones de acompañar. Bien, así que lo que quería decir es, puedo decir algo sobre el tema de las medidas que tomó el Central, de las que me he anoticiado esta mañana leyendo los diarios, y yo sé que después hay que leer las circulares, en el caso mío, y escuchar la información de los asesores y ver bien cómo es la cuestión, así que puedo decir algo que no se ajuste exactamente, que me equivoque, que no esté ajustado a la realidad, aunque no sea exactamente como lo voy a decir. Pero mira, vamos a empezar de lo más sencillo yendo por los extremos. Limitación para pagar al exterior más de $1,000,000 por mes. ¿Cuántas empresas, qué empresas, a quién afecta o a quién le limita posibilidad de pagar más de $1,000,000 por mes, en la que tampoco lo tienen limitado? Tienen que formular un plan, se los invita a refinanciar a un plazo de 2 años esas obligaciones y demás cuando exceda cuando exceda el millón. 1 millón por mes. Estamos hablando, por lo tanto, de empresas que como mínimo tienen obligaciones a pagar con el exterior de 12 millones de dólares por año, ¿no? Puede ser que haya alguna gran automotriz, pero en definitiva las automotrices en general le deben a sus casas matrices, porque importan partes de las terminales, cosas por el estilo, así que no debe ser tan difícil de encarar. En el otro extremo, prohibición de que quienes tienen planes sociales puedan comprar dólares. Parece de perogrullo. Yo hace rato que digo que esa medida tenía que haberse tomado, porque forma parte de desalentar la industria del colero. No puede nadie creer que alguien que está recibiendo un IFE ahorre en dólares, ¿no? Es decir, que evidentemente lo que se limita es la posibilidad de estar haciendo un servicio a un tercero que está dándole o comprándole luego esos dólares y haciéndole ganar unos pesitos. Los que compran en el exterior con tarjeta de crédito tienen que descontar los $200 por mes por tantos meses como equivalente a su compra. No se le puso ninguna limitación. Ah, no tienen tope, pueden comprar lo que tienen de plata. Si tienen plata pueden comprar. Y lo único que lo que compren en dólares en el exterior se resta de su capacidad de comprar dólares ahorro, y si lo que compran es más de $200, por el múltiplo de $200 todas las veces que... O sea, si compras por $1,000 durante 5 meses no podés... Por 5 meses no podés comprar los $200. Tercero, cuarto, quienes hagan esto deberán sufrir un recargo del 35% a deducir de impuesto a las ganancias. Debería suponerse que quien tiene dólares para comprar y gastar en el exterior paga impuesto a las ganancias. Porque si no habría... No puede haber monotributistas o autónomos. Perdón, no se apure. No debería haber tantos monotributistas y un montón que sigan siendo monotributistas y tengan dólares para viajar al exterior, comprar en el exterior y qué sé yo. Pero aún así, a los monotributistas se les incluye un sistema de reintegro. Lo único que, como no tienen declaración de bienes, porque se puede deducir de bienes personales y de impuesto a las ganancias, cualquiera de los dos. Si no tenés y sos monotributista, tenés que pedir el reintegro. Tenés que hacer un trámite en la AFIP y la AFIP te lo reintegra. No tenés deterioro porque son dólares y por lo tanto, si hubo una devaluación, aunque te lo den en pesos, serán a los pesos equivalentes a esos dólares. Así que en todo caso habrá sido una suerte de ahorro forzoso el que tuviste y nada más. Nada más. Por lo tanto, me parece que, bueno, después hay algunas otras medidas. Los no residentes no pueden operar en contado con liqui, pero yo digo, es una medida que tenía que haber existido siempre. Los no residentes, los extranjeros que vienen con pesos y van y operan en contado con liqui, no pueden operar en contado con liqui. Ahora, Carlos, nosotros arrancamos... Cuando le preguntan al Banco Central por el llamado Blue, dice, no, es una operación ilegal, de eso no podemos hablar, no existe, para nosotros eso es un delito. Pero arrancamos por las evidentes molestias, lo pongo entre comillas, que puede llegar a generar el tema, pero en realidad deberíamos arrancar por la importancia que para el desarrollo es lo que estoy productivo. Intentando decir. Perdón que te interrumpí. No, eso, que si nosotros lográramos comprender y trasladarle a la sociedad, o el gobierno, o quienes desarrollan estas políticas, lograran explicar, digamos, que esto es importante en función del desarrollo y de la grande mayoría, porque entre otras cosas evita una devaluación, ¿o no? Corregime. Tiende a proteger las reservas que el Banco Central necesita, los dólares que el país necesita, para poder seguir atendiendo lo que tiene que atender, que es el flujo de su comercio exterior, para que se puedan seguir pagando las operaciones de comercio exterior que el país necesita, las importaciones que el país necesita. Quiero decir que hay un montón de exclusiones, que estoy todo lo que tiene que ver con gastos sanitarios, de educación, de ciencia y tecnología. Hay una lista de excepciones que no están alcanzadas, además, por estas medidas. Pero sí, la clave, Pablo, es esto último que vos dijiste, que nos lleva siempre a la discusión al revés. Yo digo que tal vez, no lo sé, pero me lo imagino, lo supongo, la aparición ayer tiene que ver con que ayer se presentó el presupuesto también, que forma parte del mismo paquete conceptualmente, que es controlar el manejo de las divisas necesario para que ese presupuesto de salida de la crisis, que ayer comenzaron a trascender los primeros datos y que nos permiten avizorar, como dijimos, un plan plurianual que prevé la evolución del Producto Bruto hasta el 2020, va de todo hasta el 2023, es decir, cómo sería el 2021, 2022, 2023, en las grandes variables, viene acompañado de una serie de medidas tendientes a garantizar que la administración de un recurso siempre escaso en países como la Argentina y que siempre siempre está puesto como una alarma en todos los planes que se plantean de crecimiento, de recuperación de autonomía y demás, se intentan resolver con herramientas que creo que si uno las desmenuza, vamos a decir, ninguna pyme va a tener ninguna dificultad con nada, porque no hay pyme que tengan un flujo de $1,000,000 mensuales de pagos al exterior, ¿no? Y si hay, deben ser contadas con la mano y tienen que presentar los planes de adecuación y se analizarán seguramente cada uno de esos casos. Las grandes empresas, las multinacionales, en definitiva, es casi una ficción porque se pagan entre ellos, así que tampoco es demasiado grave. Para las personas, vuelvo a repetir, para las personas que tributan impuestos y tienen capacidad y gastan en dólares, lo único que hacen es un anticipo. Ya funcionó eso entre el 2011 y sí, el 2015, efectivamente. Y efectivamente lo descontabas de la declaración. Sí, había alguna queja de que esa devolución no se hacía, no era tan sencilla, que era engorrosa, que se licuaba. No, la dificultad para los que son trabajadores en relación de dependencia o empresarios, además los que tienen declaración jurada de ganancias o de bienes personales, lo descontabas vos, no había ninguna dificultad. La sí, queja ahí era bastante directo. El reintegro. La queja existiera con los monotributistas que tenían que ir a la FIP a hacer un trámite, ese trámite demoraba, pero te lo devuelven. Yo tengo constancias directas de algún miembro de mi familia que estaba muy enojado con la cuestión y que un día me vino y me dijo, ¿vos sabés que la FIP me lo devolvió al final? Es decir que yo pondría abajo del comunicado en el que el Banco Central explicita todo esto, yo pondría un cartelón en rojo que diga, disculpe las molestias, estamos trabajando para el bien común. Obvio. Chao. Sí. Cantarle a Gardel. No, tenemos que tener paciencia de explicarlo, porque la maquinita de asustar, que es lo que hablaban ustedes antes, va a trabajar con enorme intensidad. Y todo lo que no se va a poder hacer, claro. Y qué sé yo cuánto. Ahora, ¿no es una locura que vos con tu tarjeta de crédito por internet puedas estar comprando lo que se te cante en Estados Unidos y no tengas ninguna regulación? Cuando ese recurso es un recurso escaso. Bueno, ¿no? Claro. La situación que estamos. Entonces, sí. ¿Ahora qué te dijeron? Mire, no hay límite, usted puede seguir gastando lo que quiera, porque no le pusieron ningún límite al gasto. Tiene dos cosas. Si gasta, no puede seguir comprando, no puede ser que usted tiene para comprarse, qué sé yo, un televisor de 250 pulgadas afuera, quiere comprar $200 ahorro acá. Entonces, se deduce, no puede. si tiene tantos dólares, tiene una limitación para comprar estos 200 hasta equiparar el gasto que usted hizo con tarjeta. No parece tan terrible el tema. Ahora, en relación con eso, digo, para entender, porque yo esto no lo entendí, por ahí también porque lo leí mientras se hacía. El tema de los viajes, digo, si vos viajás y tenés que pagar con tarjeta una serie de cosas, también se descuenta de esos $200. Claro. Pero... No te entendí, perdón. Digo, si vos viajás y tenés que hacer una serie de gastos, digo, viajás por trabajo, lo que fuera, o por placer, pero digo, tenés que hacer una serie de gastos afuera. Sí, se descuenta los $200, sí. Y si te pasás de eso, va a cuenta de los próximos meses. No podés comprar $200. Nada más no podés comprar, pero sí podés gastar... Podés gastar lo tuyo sin límite. Claro. No hay ningún límite a lo tuyo. Está difícil para viajarte, digo, Marcos. No, eso además... No, eso por supuesto, pero es una de las objeciones. Es lo mismo que dije, pero Marco, es lo mismo que te dije recién de la compra. Hoy con tarjeta, por internet, sí, vos comprás lo que querés. Sí. Y te lo entregan en casa. Sí. Bien. Es lo mismo que si viajás, desde el punto de vista... De la otra manera, vos vas físicamente a buscarlo. Acá simplemente haces una operación electrónica y te lo mandan. Bien. En ambos casos, eso acumula contra los $200. Perfecto. Pero eso, lo único que te están diciendo es, no puede usted comprar dólares al tipo de cambio oficial en la medida que usted está teniendo dólares para gastar, como está gastando, nada más que es eso. No te toca nada tuyo ahí. Claro. Vos gastás con lo tuyo, y vas a pagar un anticipo de impuesto a las ganancias que viene a ser eso, es decir, el Estado te va a pedir que en proporción a lo que gastás afuera anticipes un 35% de lo que gastaste a cuenta de lo que nos vas a pagar de impuesto el año que viene por tu declaración jurada de bienes personales o de impuesto a las ganancias. Si tenés muchos dólares y no pagás ninguna de las dos, es medio... Estás en problema. Problema, Marco. No, algo no está bien. General. No, pero digo, porque ayer el tema de los viajes o lo que fuera, es verdad que ahora no se puede viajar, pero era una de las cosas que uno leía en redes sociales o por ahí, ¿no? Pero que no hay ninguna limitación. Está bien, yo no había entendido que no había ninguna limitación para adelante tampoco, o sea que vos podías pagar lo que fuera en el exterior. Dice eso, iba contra el atesoramiento. Dice expresamente el comunicado del Central que no hay límite el gasto con tarjeta, etcétera, no hay límite. Lo que hace es acumular. Perfecto. Contra tu derecho a comprar $200 por mes, nada más. Ahora, me quedé con una cosa, Carlos, de lo que dijiste. Esta decisión, esta resolución del Banco Central, va en línea con lo proyectado en el presupuesto. Digo, es una decisión que explica el presupuesto. No, yo dije, es una opinión mía, porque Pablo arrancó preguntando, che, ¿no es una cosa medio cargar las tintas el mismo día que esto, que esto y que esto? Sí. Tiran esta otra, como que... Y yo digo, me parece que va en línea porque ayuda a cerrar la visión de una integralidad de un programa que va a permitir la administración de los recursos que el país tiene para llevar adelante lo que es el objetivo, que la economía vuelva a crecer, que crezca con inclusión, que mejore la situación de los que menos tienen, porque si no, enseguida perdemos la perspectiva y nos llevan a discutir otras cosas. Sí. Cuando vos ves las cosas que dijo el ministro, dijo dos principios fundamentales. Primero, el presupuesto define un camino de reconstrucción para levantarnos y volver a andar. Vamos. Estabilización económica, impulsar la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva, es decir, no ajuste, política fiscal expansiva, y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones, ejes esenciales para que nuestro país pueda sostener el crecimiento. Segundo objetivo, sostenibilidad fiscal, requerirá de esfuerzo consistente para lograr un equilibrio fiscal compatible con un crecimiento inclusivo. Son los dos grandes ejes que plantea, y luego habla de una serie de cosas, 5 condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía. Sí. Parece muy simple, pero si agarrás cada una de esas palabras, hablamos 2 horas. Sí. Sí. Claro. El famoso plan, ¿no? También. Digo, los objetivos del plan. Los ejes, los lineamientos. Sí. Lo que te han dicho y van a seguir diciendo, que no va a haber ese PowerPoint al que nos tenían acostumbrados los ministros de Macri, por ejemplo, que les duraba una semana, porque ha habido casos que creo que no habían terminado de sacarlo de la compu y ya tenían que poner otro. Pero, bueno, yo creo que con mucha objetividad y transparencia se están planteando las dificultades y un camino para intentar a recorrer para ir superando esas dificultades. Uh-huh. Parece bastante consistente. De cualquier manera, reitero, de presupuesto vamos a hablar todo lo que quieran, porque yo tendré que aprendérmelo de memoria, pero todavía ni siquiera lo he visto. Les quiero decir que el presupuesto es un paquete enorme de planillas y de cosas, pero vamos a tratar de poder introducirnos en las definiciones macroeconómicas, en los ejes, en las políticas que allí se delinean, porque luego está la aplicación de presupuestaria, las partidas, la ejecución, los ingresos y todo, que es un infierno, ¿no? Porque uno dice el presupuesto, y yo, si estuviéramos por televisión, te diría, es un libro así de grande, claro. Así, es enorme. Uh-huh. Vienen con una carretilla a presentarlo. Tengo una duda más en relación con esto. Vamos bien, si queda una sola. No, tengo un montón, pero esta porque son y 28. Algo que también leí ayer de gente que digo que se preguntaba. Con esto se conjura, o al menos en parte, la ansia especulativa de algunos. Quiero decir, ¿qué garantía tenemos de que esto, que es de alguna manera acomodar la brecha famosa entre el dólar especulativo y el dólar oficial, no genere que los especuladores de siempre generen ahora un dólar de 150, 160 pesos? Nada, no genera, no tiene respuesta. Es decir, esto, viste, yo siempre cuando me hacen esa pregunta digo, mirá, hace 50 años la gente ponía cortinas en la casa, ahora pone puertas blindadas. Y permanentemente los delincuentes van encontrando, es una pelea permanente. El Estado regula y los que quieren eludir los controles viven buscando cómo hacer trampa, cómo eludirlos, de qué manera seguir haciendo sus negocios. Yo no tengo inventiva para eso, así que no sé pensar ¿de qué cosas manera que lo, se podrían hacer para lograr esto? Creo que se tomaron una cantidad de medidas, yo creo que de algunas yo he hablado acá cuando hemos ido charlando, que yo dije, yo haría esto, haría aquello, qué sé yo. Me parece que las han puesto en un paquete, todas juntas, y me da la impresión que es un paquete consistente y que sobre todo va a controlar los grandes movimientos de dólares, ¿no es cierto? Va a controlar los grandes movimientos de dólares. Y va a transparentar más toda la situación que hay con quienes compran, quienes no compran, por qué compran, para qué compran, etcétera. Vuelvo a repetir, está por ahí perdido, pero el hecho de que los no residentes podían operar en el contado con liqui y no lo tenían limitado, qué sé yo, a mí me suena a que demoramos mucho casi en tomar esa medida. Al revés. Así que vamos a ver cómo funciona. Desde luego le van a pegar con tutti. Claro. Vamos a asumir que va a ser así. Pero a cada cosa, viste cómo empezaron a crecer las los pronunciamientos a favor y en contra del proyecto de aporte solidario. Aporte solidario, sí, ¿no? Sí. Desde luego de las organizaciones sociales, de la cultura, de todos lados, apoyando, saludando y qué sé yo cuánto, y de ciertas organizaciones empresariales, con la vieja cosa que es común a cualquier medida regulatoria que se toma, esto alienta las inversiones, desalienta las inversiones, etcétera. Sí. Hoy veía un reportaje a Melconian, lo nombro. ¿Sabes que te iba a preguntar por eso? Ayer yo lo vi en La Nación, creo que es lo mismo, ¿eh? Lamentable. Sí, pero, sí, sí. Sí, sí, fue yo creo que Melconian ha llegado a la conclusión que utilizando un idioma, no sé cómo calificarlo. Ordinario, en el ordinario, sentido, ordinario, adquiere visos de popular lo que dice. Entonces, sí, si dice boludo, quilombo y qué sé yo cuánto, pasa a ser alguien que habla de las cosas que le importan a la gente. Pero sigue siendo el mismo mensaje de defensa de los grandes grupos, de la especulación. Y exactamente, y popular. Así es. Pero vos lees la nota y está llena de malas palabras, ¿no? Como si eso le diera un tinte de cercanía con la gente y con lo que le pasa a la gente. Claro. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? Esperemos estar. Esperemos estar siempre.